Autofoto programa 92, miércoles 18 de octubre de 2017. Nos estamos acercando peligrosamente al programa número 100 de Autofoto. Más de dos años de poesía, de literatura, de fotografía, de arte, pero sobre todo, y como bien sabes, de música. Así que hoy nos hemos propuesto hacer un recopilatorio y vamos a escuchar a unos cuantos de los grupos que han pasado por Autofoto en estos más de dos años, pues a presentar algún disco. Y después del repaso recibiremos a Gabriel Menéndez con sus historias del celuloide. Hoy vamos a hablar de Blade Runner, pero de la original, no de la que están ahora reponiendo. Venga, vamos al lío, que hay mucha música que escuchar. Los primeros que se vinieron por aquí a presentar un disco fueron Blues and Decker. Fue en el programa número 30, ya. Tardamos 30 programas en presentar un disco. Antes habían venido Smooth y estuvieron tocando en directo, pero los primeros que vinieron a presentar disco fueron, como te digo, Blues and Decker con ese From the Men We Are. Y en ese disco se incluye The Hope of July. Hard. All day como te decía, tardamos 30 programas en presentar un disco, pero eso sí, cogimos carrería y en el programa 31 presentamos otro. Vinieron The Nap con su Indira y este Thanks. Estamos en Autofoto de Radio Crash repasando las bandas que han pasado por el programa a presentar algún disco. Bandas asturianas. Los siguientes que vinieron fueron Mota Blues, su disco se llama M y en él se incluye Fumo de Liar. Porque fumo de liar, fumo de liar, fumo de liar. Dije muchas mentiras, dije muchas verdades, hice muchas tonterías, hice muchas cosas raras, pero nunca se me acaben los pitos porque fumo de liar, fumo de liar. Papel del marrón y papel del blanco, papel del pequeño, papel del grande, Big Creeper y un tipo elegante. Tú vas a la máquina, yo al estanco, tú arruinaste todos los días y yo toda la semana gasto solo 5 pavos

destroza el miedo y no le roza, y no le tapará la boca vuestra moda bastarda. Carga su voz, dispara y no nos callará, no callará, no nos callará, jamás la boca, no nos callará, no callará, no nos callará, jamás la boca y no nos callará, no callará. Hay una flor en su no nos callará, jamás la boca, pelo y mira no nos callará, no callará, y nadie le podrá, no nos callará, jamás la boca. Sil y Gemma estuvieron en Autofoto en el programa 37 de Flexia, y los que ya se cuelan por ahí son la familia Culebra. Eran la familia Culebra con El Último Adiós. Estuvieron en el programa 41 de Autofoto. La familia Culebra, además, tiene la particularidad de que su batería es Carlos Cuenco, que le conoces porque colabora en Autofoto con la sección radiometraje, la de cine palomitero. Hoy tenemos la otra sección de cine, la de cine clásico y europeo. Y Carlos se vino con sus compañeros a presentar su disco. Por cierto, están en el estudio, o sea, está a puntito. Esperamos que para el mes que viene ya esté físicamente el nuevo disco de la familia Culebra, y por supuesto que se vendrá por aquí a presentarlo. El siguiente que vino a presentar disco fue Diego Carrera. Su proyecto Plumas y Alquitrán se inicia con esta canción. Amanecemos al trote, el maquillaje corrido, el polvo del camino en tu escote, mis guitarras en tu coche, rumbo a escenarios prohibidos, los buenos tiempos y del hambre y el derroche. Mantén por mí el equilibrio cuando vuelva a caer la noche, porque las viejas canciones y los nuevos estribillos nos volverán a intoxicar. Oh, oh. Oh, oh. Pases privados, busquemos un baño público empapelado con mis antiguos contratos. Yeah. Te exhibiré mi retrato, tan bella, eterna e impúdica. Sé que provocarás rumores y desmayos a tantos dioses paganos, menores huecos y ridículos, porque las viejas canciones y los nuevos estribillos nos volverán a intoxicar. Porque he visto tantas caras y tan pocos destinos, vamos a bailar. Plumas y alquitrán, no mires atrás. Diego Carrera, Plumas y Alquitrán, en el programa 61. Estás en Autofoto de Radio Crash repasando las bandas que han pasado, bandas y artistas que han pasado por Autofoto presentando disco. Elena Gil y Pablo Jonte, la M de Matilde, también vinieron a hablar de Al que yo besaré, que es el nuevo disco de Elena. Los antros de Moscú. Matilde estuvo en el programa 65 y en el 68 Cayón. Su disco se llama All Mountain Shadows y esto es Smashing. Don't take it anymore. No, like anymore. Now keep on falling. She laughed at me. Fuck you, baby. Can't get to leave. But now my chances. Walking the dance. She's forgiven. She's allowed. Estás en Autofoto, estamos recordando la música que ha pasado por el programa en estos más de 2 años ya, estamos en el programa 92, se acerca el programa 100, que por cierto ya te iremos contando porque estamos preparando una buena, pero de momento no vamos a dar detalles. Otro de los grupos que pasó por aquí fue Soax presentando su álbum que se titula Debut, y esto es Ona, Sweet Love. We'll be right back. eran Ona, perdón, Ona era el tema, eran Soax con Ona Sweet Love, incluido en su álbum debut, en el programa 73 de Autofoto, y en el programa 74 vinieron los One a charlar sobre El domador de versos, verano de 2013. Bailecito, como siempre, empezamos la sección de Gabriel Menéndez, historias del celuloide. Gabriel, muy buenas. Espérate, que no te estoy abriendo el micrófono. Hola, hola. Bien. Bien, vamos a escuchar un poco más de música. Mucho la música, pero creo que ya están solucionando los problemas. Muy buenas, Gabriel. Hola, buenas tardes. Ahora sí. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Blade Runner, la original, la de 1982, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por, sobre todo, por Harrison Ford. Sí, sobre todo. Está Rutger Hauer, sí, Daniel Hanna, Elizabeth Gordon Olmos, pero bueno, más o menos el protagonista principal es Ridecar, o sea, Harrison Ford. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. La voz de Constantino Romero contándonos ya desde el principio de qué va la película. Pues Blade Runners. Sí, sí, con esas traducciones de la época. Sí. Pues nada, he de decir que bueno, la película está basada en la novela de Philip K. Dick, Suenan los androides con ovejas eléctricas, y que bueno, pues lo que más destaca a día de hoy, teniendo en cuenta que se acaba de estrenar una secuela, se podría llamar secuela, que está teniendo bastante éxito, es que esta película en su día no tuvo ningún éxito de taquilla. Sí, fue muy alabada por la crítica, pero la gente se esperaba otra cosa, o la gran mayoría de la gente se esperaba una película tipo La Guerra de las Galaxias, En busca de la Arca Perdida, algo así. Sí, una cosita así de ciencia ficción. Sí, ligera, con mucha acción, con mucho tal, y se encontraron pues con una película que acción tiene poca, es una mezcla de cine negro y ciencia ficción, pero sobre todo destaca pues por muchas otras cosas que pasaremos ahora a comentar. Ciencia ficción que a mí me llama la atención porque está situada, si no recuerdo mal, en Los Ángeles 2019. Sí, sí, dentro de dos años. Sí, y es curioso como tanto en esta película como en Regreso al Futuro como en otras de ciencia ficción ya se esperaban que tuviéramos coches voladores por esta época. Pero los coches no vuelan, siguen sin volar, ¿qué demonios hemos hecho? Ya, vaya fallo. Decir que, bueno, pues si algo destaca esta película, pues es la atmósfera agobiante que se ve durante, hablando de Los Ángeles en 2019, pues se ve como algo apocalíptico, pues en el sentido de que todo el día lloviendo, todo el día es de noche, no se ve una escena solo de luz en toda la película. Esa pues es una atmósfera agobiante que en teoría es lo que nos esperaría dentro de ya de un par de añitos, y como sigamos así, la verdad es que tinto la pinta. Igual antes. Más detalles curiosos antes de meternos con lo más así significativo. En la película salen anuncios luminosos de la ciudad, es una de las imágenes más significativas, sí, de la película, y salen anuncios de dos empresas que ya no existen, que son Atari y TDK. Anda, mira, es verdad. Sí, claro. Sale Coca-Cola, que por supuesto sigue existiendo, pero sí es verdad que me llamó la atención al verla ahora hace poco, que salen anuncios de la empresa de videojuegos Atari y de la empresa de cintas de cassette y de vídeo TDK. Que, claro. En Los Ángeles 2019 no están ni... Bueno, a ver, que igual resurgen ahora. Ahora bueno, sí. No tiene pinta, la verdad. Otra cosa que me llamó mucho la atención ahora es el hecho de que sale un montón de extras durante toda la película por las calles y lo bien representado que es la diversidad de razas, personas diferentes, lo bien vestidos que estaban todos esos extras, sin llamar demasiada atención, sin poner énfasis en que fueran monstruos o no, eran diferentes tipos de personas, más pequeñas, más grandes, de una raza a otra, pero todos con un diseño de vestuario y una ambientación que está muy, muy lograda. Y que la verdad es que ayuda mucho a la ambientación de la película en general, que ya de por sí está excelente. Sí, está muy cuidados los detalles, digamos. La verdad que para ser una película de la época, es lo comentábamos antes de empezar, sí. También los efectos especiales es que todavía destacan muchísimo. No chirrían en absoluto, a pesar de ser una película del año 82, que sabes que están hechos de manera, digamos, artesanal, o sea, sin ordenadores, sin pantalla azul y nada de eso, sino, bueno, como se hacían en aquella época, y la verdad es que no chirrían en absoluto 35 años después. 35 años, que se dice pronto, y 25 está Reservoir Dogs. O sea, somos mayores, Gabriel. No sé. Es que... Sigue. Bueno, entonces, a mí lo que más me gusta la película, porque más la destacaría, es por lo que, digamos, hay una trama inicial o una trama principal que es muy básica y es una especie de MacGuffin que haría Hitchcock, que es la persecución del personaje Harrison Ford y de los replicantes. Los cinco replicantes que han llegado a la Tierra Ahora diríamos por qué. Yo creo que es una, sí, que es una trama que es muy sencilla, muy básica, incluso con algún fallito, pero que es simplemente la capa superficial que envuelve lo que realmente nos quiere hablar la película. Y es por qué esos androides vuelven a la Tierra. Esos androides vuelven a la Tierra porque son androides experimentales que les han dado tanto nivel, digamos, que han llegado a generar sentimientos. Y entonces cuando los creadores, que seamos, digamos, los que mandan en el mundo, se dieron cuenta que sus esclavos, o sea, su mano de obra, pues llega a generar sentimientos, con lo cual puede llegar a razonar, a darse cuenta de muchas cosas, pues les ponen fecha de caducidad. No sé, me parece que recuerda que eran cuatro o seis años, era lo que iba a durar. Entonces, por alguna razón, estos androides se enteran de que tienen fecha de caducidad y vuelven a la Tierra para saber cuánto les queda, para digamos, resolver las cuestiones elementales que se hace siempre el ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuándo voy a dejar de estar? ¿Cuál es mi misión? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo la filosofía humanista que envuelve a esta película, lo que más me llama a mí la atención. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir. Uno de los momentos más míticos de la película. Pues sí, puede que sea el más mítico, porque ahí resume un poco lo que es eso. Está hablando de que al final la vida, no sabes para qué estás aquí, para que al final todo lo que has vivido se va a perder. Si no dejas algo físico o algo, por ejemplo, un programa de radio. Una película. Estamos aquí dejando nuestra huella en el mundo. Exactamente, pues al final todo eso se va a perder, porque se va a desaparecer. Son recuerdos que al final tú desapareces, desaparecen contigo y las personas que te conocieron también van a llegar a desaparecer y van a desaparecer contigo. Entonces, un poco lo que busca un poco la filosofía de la película. Recordad que tenemos radiocrash.net para los podcasts, así nos podéis escuchar dentro de 100 años. A mí los blogs sirven, ¿eh? También es verdad. Historias del celuloide, ¿cómo es? Historias del celuloide.elcomercio.es. Exactamente. Pues y hay una pregunta que se ha hecho siempre desde que se estrenó la película y que no se ha dado, yo no sé si en la nueva película, todavía no la he visto, pero espero verla pronto, se da respuesta, que si el personaje Harrison Ford es un replicante también. Porque la nueva película es, o sea, no es un remake, es una secuela. A continuación. 2049, pues sería 30 años después de la original. Claro. O sea, que sale Harrison Ford como está ahora, o sea, mayor. Sí, mayor. Y es lo único, poco que sé, yo me gusta ir a ver las películas sin saber básicamente nada. Entonces no he mirado ni trailers ni absolutamente nada de la película. Entonces, bueno, yo la verdad es que la película tampoco te da muchas pistas sobre si lo es. Yo creo que hay un detalle porque creo que no lo es. Es porque es muy imperfecto. Bueno, a ver, esto y se, nos daría, y nos daría hay otro programa, detalle casi hablar que de esto, es pero... que se mueve mucho por instinto. Yo también creo que no lo es. Yo también creo que no lo es, pero bueno. Es una sensación sí, que te sí, queda. Sí, no, es una sensación que a mí me quedo yo. Estaba, porque sabiendo ya. Es verdad que es una de las grandes discusiones sobre la película. Sabiendo ya la existencia de esa discusión, al verla, dije yo, voy a fijarme en ese detalle. Y la verdad es que fijándome en ese detalle todo el rato, yo llegué a la conclusión de que no lo es. Pero... ¿Y se supone que en la nueva lo desvelan o es... No lo sé. No lo sabes todavía. Vale. Pero por eso, como no lo sé, no he querido decir nada. Yo doy ahora mismo mi opinión tras ver la primera, sin saber si en la segunda se desvela ese detalle o no. En Twitter, autofotoRK o autofotoRK@gmail.com si nos queréis hacer spoiler. Ahí lo tenéis. Y la verdad es que es una película que no, la verdad, la ves ahora y eso, como decíamos, no pasa el tiempo por ella. Sigue siendo igual de moderna, sigue siendo igual de bien, o sea, se nota que está bien hecha y sigue esas preguntas que dejan el aire, pues siguen siendo teniendo la misma importancia que hace 35 años. O sea, es una película que ha envejecido de forma maravillosa. Sí, sigue siendo igual de agobiante. Sí, la verdad es que te queda una sensación un poco rara cuando acabas de verla, un poco de decir, uff, mala pinta tiene esto. Y luego encima, que también es un poco que se magnifica, o sea, se da la intensidad mayor de que los poderosos dentro de X años seguirán siendo los poderosos, seguirán rigiendo el mundo. Si no pueden jorobarte a ti, pues tendrán a quien jorobar. Y al final, pues el mundo está gobernado por cuatro que saben lo que quieren y harán todo lo posible por seguir manteniéndolo. En ese sentido, es una historia temporal completamente. Sí, sí, totalmente. Está claro. Yo estuve, por cierto, yo estuve en Los Ángeles hace como 15 años. Y el edificio Bradbury, que es donde se rueda al final una persecución que hay de Daryl Hannah y tal, que se ve, es muy reconocible porque hay como unas barandillas alrededor del interior del edificio y tal. Pues esto es un edificio que hay en Los Ángeles, que se llama Edificio Bradbury, y por fuera es como muy simplón, es de ladrillo cara vista, no es más. Y es un edificio de oficinas. Y bueno, yo fui a Los Ángeles, tengo un amigo que vive allí, y me llevó a ese edificio, y claro, cuando entré aluciné, porque era ver el escenario de Blade Runner ahí puesto. Te dejan subir hasta el segundo piso, porque es un edificio donde trabaja la gente y tampoco vas a estar por ahí haciendo turisteo. Pero si vais a Los Ángeles, no dejéis de buscar el edificio Bradbury, porque la verdad es que es mágico. Realmente la visita merece la pena. Bueno, pues yo creo que con esto ya se pueden dar los oyentes, los que no lo hayan visto sobre todo, se podrán hacer una idea un poco de lo que es. Además, por cierto, se me olvidaba recordar que la están echando también la original en los cines. Es verdad. En los Yelmos, no sé cuánto durarán, imagino que no mucho, porque ya sabéis con las novedades que todas las semanas enseguida quitan películas. Pero hoy también, acordaos que hoy es la fiesta del cine, que podéis ir al cine por 4 euros, creo que es. 2,90. Lunes, martes y miércoles, 2,90. Bueno, perdón, por 3 euros. Y yo creo que es una buena ocasión para ver una de estas dos películas. Hombre, los que no hayan visto la primera, que vean la primera primero, sí. Y que además durará menos. Y los que hayan visto la primera, pues que se aventuren a ver la segunda. Eso sí, aviso que dura casi 3 horas. Eso así. Te iba a decir, que sepan que van a salir, pues si van a la sesión de las 10, van a salir a la 1. Eso básicamente. Hay que ir mejor. Ir con, habiendo dormido la siesta, o si no, tienen que madrugar al día siguiente. Y la original, aparte de que la podemos ver en el cine ahora, está editada. Sí, hay muchas ediciones, tanto en DVD como en Blu-ray. Hay una edición que me habías comentado que tenías tú de 5 versiones del director. Sí, una lata y lata, estas con sí, no sé cuántos DVDs. Salió hace unos años, esa es bastante famosa, que la hay también sí. En Blu-ray. Pero eso es DVD, es un poco viejuno ya. Pero también la hay en Blu-ray, creo, esa versión. Vale. Y en Blu-ray, bueno, hay la versión sencilla, con disco sencillo, disco doble, hay miles de versiones y, bueno, y se podrá ver en las habituales páginas de descarga de legal, por tipo Filmin, Netflix, donde sea. Donde sí. Sea, entonces, bueno, yo creo que ayer la echaron en televisión otra vez, pero bueno, un poco así. Una emisión así, un poco, sí el HD de 4, que sí, es medio HD, poco, ¿no? Como dice un amigo mío, es un HD de Mercadona. Sí, es un poco así. Yo que tengo una tele de 60 pulgadas, no te cuento. Que poner una cosa de esas, casi veo los píxeles. Yeah. Pero bueno. Nada, vale, pues nos quedamos con la recomendación Blade Runner. Ya puestos, si podéis, veis las dos y nos contáis lo que os parece. La próxima cita la tenemos casi cuando el Festival de Cine. O sea que a ver cómo nos arreglamos, porque tú y yo vamos a querer estar en el festival. Exactamente. Ya, ya daremos noticias de cómo nos organizaremos porque queremos estar en el Festival de Cine Gijón como todos los años. Exactamente. Que este año vamos a tener que ir a la calzada, pero no pasa nada. Se va a la calzada. Se va a la calzada. Ya está. Gracias, Gabriel. Se podrán ver menos películas porque, claro, venir a la calzada a las 10 de la noche y querer aparcar para ver otra película, claro, es el problema. La movilidad de un sitio a otro. Bueno, a ver si no llueve y se puede ir en moto. Vale. Gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Nada, vosotros. Hasta luego. Chao. Nada, nos vamos. El último grupo que vino a presentar un disco fue Ilustres Patilludos, que hace 3 programas, en el 89. El disco se llama Chigre Billy y esto es Borracho, Jodido y Tatuado. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Años como libros me bebí, y en En aquella fiesta donde la conocí, ella me miraba intentando comprender cómo es que este hombre aún puede beber. Borracho, jodido, tatuado por amor. Borracho, jodido, tatuado por honor. Borracho, jodido, tatuado, sí señor. Esta es mi forma de ser. Cuando se marchó, me robó la cartera, me rompió el corazón. Con la garganta seca, jodido me dejó. No tenía dinero para comprar alcohol. Borracho, jodido, tatuado por amor. Borracho, jodido, tatuado por honor. Borracho, jodido, tatuado, sí señor. Esta es mi forma de ser. Se marchó, desperté en la resaca, tatuado un corazón. Fue breve la noche, pero me dejó grabado para siempre